Los ritmos viejunos, crujientes, que te hacen mover el esqueleto, seas viejo o joven, que perpetraron allá por finales de los años 50 un grupo de jóvenes con tupé llamado The Roca Teens, que ahora ya serán abuelos o quizás pues estén en alguna tumba metidos, es el motivo sonoro principal con el que damos comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com, programa de cine, series. A veces cómics, a veces videojuegos, a veces libros, en las tardes de los miércoles entre las 8 y las 9:30. The Roca Teens es uno de los temas viejunos que aparece en uno de los estrenos que viene esta semana a cartelera, una peli que en inglés se titula Dog Eat Dog y que presumiblemente pues será uno de los contenidos que tenemos para el programa de esta tarde. ¿No es así, Jordi? Buenas tardes. Efectivamente, así es. Entonces, bueno, pues tenemos muchas cosas que contar. Algunos estrenos, Unos otras. cuantos, porque esta semana hay bastantes estrenos Sí, que contar. lástima que no nos hemos visto todos, ¿eh? Y No. quizás vamos a hablar de algunos que la gente no piensa que vamos a hablar y viceversa. Pero bueno, son cosas de los visionados, cosas de nuestras agendas y cosas también de las películas a las que nos invitan a sus pases también, porque como podréis imaginar, si no nos invitan, pues nosotros somos como un poco como los vampiros. Y entonces, pues si no nos abren la puerta, pues no entramos. Pues así es, si no nos invitan, no podemos hacer nada. Tenemos libro de visitas, entre otras cosas. Esta semana el libro de visitas, pues, ha tenido cierta controversia sobre esa película que se ha sabido que tiene ya 14 nominaciones a los Oscars, que es La La Land, ese musical que dicen que es herencia de los musicales de la época dorada de Hollywood. Hombre, yo estoy viendo reseñas y críticas que incluso los tíos más duros y más fibrados y que más van al gimnasio se están plegando ante ella como si fuera, vamos, no sé, algo mágico. Bueno, pero Es sorprendente, cuanto menos. para que veamos que hay diversidad también entre la sin audiencia, empezamos la semana con Luis que decía, pues me voy a pronunciar, La La Land me ha gustado mucho. Inmediatamente el alienista daba réplica diciendo, me gustó más Whiplash. Rápidamente Hijontichi decía, yo estoy con Luis, La La Land tremenda película. No toca un tema sin audiencero, pero la verdad que es lo de lo mejor que he visto en tiempo. Y Ryan Gosling me sigue pareciendo un tipo de un solo registro. Pero si no le dan el Oscar a Emma Stone, llamaré personalmente a Donald Trump. Bueno. Y bueno, pues con esta controversia llegábamos por ahí también a un mensaje de nuestro querido Cola Blanca, que ha puesto algo así como, última hora, he visto La La Land, ustedes me disculparán, pero me ha parecido un tostón de proporciones cósmicas, soso y emitible solo por el canal UHF de la 2 en horario de Pero eso madrugada. es analógico, eso no va con la tele digital, tienes que tener Se una ha tele quedado a gusto. Sí, te has de ir a la época analógica. EGB con la Coño, Zenit, sí, señor. blanco y negro, y cambiar a la UHF, porque Bueno, tenías que girar la rueda UHF. ruleta, ruleta ahí. Ruleta, ruleta. Está bien que haya diversidad de opiniones, porque, claro, a mí es que me estaban un poco ofuscando, y eso que no he visto La La Land y no puedo opinar, pero me parecía un poco extraño que a todo el mundo le gustara. Y menos mal, pues que haya algunas divergencias. Ya estoy yo más tranquilo por ello, ¿eh? Luego teníamos Consejo de Mano 69 sobre una película que emitía Barcelona Televisión, y además Barcelona Televisión la va repitiendo de vez en cuando. Es una película clásica de 1957 que es ni más ni menos que El hombre de las mil caras, basada en la vida de Lon Chaney. Y fue James Cagney el que interpretó a Lon Chaney en esta película. Un clasicazo. Y bueno, pues no solamente para la gente que pueda verla en Barcelona Televisión, sino gente que la quiera recuperar, pues que aproveche, ya que la hemos citado aquí, para darle un visionado. También Hallenbeck nos decía que ha muerto Miguel Ferrer. Miguel Ferrer era un rostro habitual, sobre todo en series como Twin Peaks, Crossing Jordan o en Six Los Ángeles. También había aparecido en películas como Iron Man 3 o Profundidad 6. Dice, en la época se hicieron varias películas de terror submarino. Esta sería la más espantosa de todas si no fuera por la grieta de nuestro querido Piqué Simón, pues sí. Y luego también La cosecha, dice la primera película que recuerdo que hablaba del tema de ladrones de órganos y un montón más. También recuerdo su primera aparición que fue en Magnum haciendo el papel de su padre, José Ferrer, un actorazo de los de antes, por ejemplo, en El motín del Caine, Cyrano de Bergerac o Moulin Rouge. Y luego dice, pero yo lo recordaré siempre con su frase en Robocop, a ritmo del inmenso Poledouris, diciendo, hay un nuevo tipo en la ciudad, se llama Robocop. He repetido centenares de veces, descanse en paz. Gran Hallenbeck, gran memoria de este hombre, ¿eh? También hay que hacer una copia en un disco duro. Luego por ahí, bueno, hay igual que la semana pasada hubo poco movimiento en el libro, esta semana hay bastante. Por ahí también Manu 69 decía que se vio Terraformars y aunque es una idea de olla de mucho cuidado y que cree que le sobran 15 minutos, a él le gustó. Se ha guardado Shin Godzilla para una de estas tardes. Y luego por ahí Jackal nos decía, en efecto, el que aparece en el regreso de Triple X es Neymar, el jugador del Barça. El Incluso mismísimo, nos vaya, vaya. dejaba un link con un artículo que el Sport dedicó a la aparición de Neymar en esta película, incluso un pequeño clip en que sale Neymar con Samuel L. Jackson, si no me equivoco. Y bueno, pues quien lo vea, no sé si querréis tener un spoiler, pero supongo que es una escena de la película, pero yo lo he visto y ya sé qué pasa con Neymar por ahí. Ya, sí, hombre, mucho no puede aguantar en la peli porque no es actor, bueno, y no tiene, bueno, lo he visto alguna vez en la tele, ¿no? Es un tío bastante críptico, no creo que la expresividad sea lo suyo, ¿eh? Él hace de él, ¿eh? También lo avanzo, Vale, ¿eh? O o sea, sea, sale como hace de sí fútbol mismo. player, sí. Vale. Con la Blanca nos habla de que ha visto Silencio, Martin Scorsese. Quien quiera saber qué opina con la Blanca de Silencio tendrá que entrar en el Sí, libro por y favor. leerlo. También el alienista opinaba sobre Silence. Luego Manu69 decía, no es por fastidiar, pero quieren cancelar Sherlock, porque había una opinión de Hallenbeck sobre esta última temporada de Sherlock. Sote dice, quisiera abrir un tema, el tan cacareado últimamente, cine neokinky. parece que aquí resucita los últimos golpes de Torete, navajeros y tal. Es que hay un nuevo proyecto Y dice, y su actualmente. máximo exponente, entre paréntesis, quizás único, Criando Ratas, película que nos pone el link porque se puede ver íntegra en YouTube, de manera gratuita. Eso está bien. Dice, ¿algún desgraciado aparte de mí la ha visto? Digo desgraciado porque es un basurón infecto que sin embargo engancha, pero que creo que debe ser sacada a colación porque todo el gafapasterío patrio ya la está encumbrando como la nueva esperanza blanca. Insisto, la peli engancha extraterrestres en algunos momentos porque el yonki putero es muy bueno y a cualquiera que supere los 35 le recordará al yonki gracioso de su barrio. Pero ahora ya ha salido en El País y en varios medios mainstream. Os dejo la película que está disponible en YouTube. O sea que quien quiera o tenga curiosidad de esta Criando Ratas, se pase que tiene el link de YouTube en el libro de visitas. Y a colación, bueno, a colación no, no tiene nada que ver, pero a continuación, Unai dice, yo abro otro tema también, pero con la salida de Resident Evil 7, El juego, el juego. que no la película. Dice, en 2 horas que pude jugar anoche, pegué gritos, me cagué en voz alta en todo lo cagable y de paso me cagué de miedo. Impresionante, sensaciones de puro acojone que no sentía desde el primer Silent Hill, pelos de punta todo el rato y momentos de absoluto pánico, de esos que te llevan a gritarle a la tele como un tarado. Notables los momentos de found footage, literales cuando encuentras cintas VHS y las reproduces, pero es que además las juegas y todo apesta a fatalidad. O sea, un juego que apeste a fatalidad. ¿Por qué me resulta muy sencillo imaginarme a Unai gritándole a la tele, tío? No sé, o sea, es algo muy gráfico que se representa muy rápidamente en mi cerebro, no sé, pero bueno, bien, Y bien por él. añade, para evitar entrar a la pelea navajera con Polaco, diré que lo juego en PC. Sabéis que Polaco y Unai tienen esa controversia Xbox Tienen un PlayStation. cierto clash. Entonces, pues aquí lo juego en PC, pero desde el sofá cómodamente con el Steam Link, que es el console killer definitivo. Pues bueno, nos deja un par de imágenes que la verdad son bastante espectaculares. Sí, la verdad. ¿Las has visto? Sí. Venga. Muchas veces no les doy a los clics de las imágenes o de los vídeos del libro por si hay spoilers incorporados, pero yo como soy profano en los juegos, pues lo he abierto tan ricamente y me he llevado un buen susto. La Un verdad susto, ¿eh? Porque es que además es muy gráfica la primera están muy imagen. guapas. Al hilo de este comentario sobre Resident Evil 7, el juego, decir que la semana que viene se estrena la Nueva película película. número 6 de Resident Evil, que quizás pues también la comentaremos la semana que viene, porque a estas sí que nos invitan, entonces quizás la podremos traer. ¿Es cierto lo que dicen que Mil ha dicho que será la última ya que haga? Bueno, es que la película lleva la coletilla de The Final Chapter. Vale. Bueno, entonces, pero ya que eso no, nunca se puede decir de claro, esta claro. Volver, ¿eh? Pero bueno. Sí, y más cuando son estas sagas que se estiran y se encogen y además que dependen de muchos otros factores. Pero sí que es verdad que, claro, que pasa un poco como con la otra saga esa de los lobos y de los vampiros, la de Underworld, ¿no? Que el primer Resident Evil es del 2002 y estamos en 2017 y siguen saliendo Resident Evil. O sea que me refiero que, pues sí, ya tiene un bagaje con altibajos como casi todas las sagas, pero que no deja de ser un hecho a celebrar que algo así pues dure tanto tiempo, ¿no? No sé si es bueno o malo de todas formas esto. Otro día, después del especial Underworld, tendremos que hacer un especial Resident Evil. Bueno, este lo tengo más al día que Underworld, pero bueno, si quieres lo hacemos, Jordi. Y luego, por último, tenemos nueva incorporación al libro de visitas. Uh-huh. Sabéis que siempre saludamos a las nuevas incorporaciones. Se trata de Abel, que nos escribe desde Lima, Perú. Y nos dice: hola, estimados, les escribo por primera vez solo para decirles que les felicito por el programa que tienen, aunque muchas veces no coincidamos en nuestros gustos en cuanto a series y películas. Es que eso es importante, que no coincidamos. Por supuesto, porque si no, si todos opináramos lo mismo, pues qué aburrido sería todo, ¿no? Sería todo muy plano. Igual los escucho y disfruto mucho de sus comentarios y críticas sin spoilers. Lo pongo entre comillas porque prácticamente lo dicen todo en sus comentarios, jaja. Sí, bueno, somos como las sinopsis de 2017, que todas las sinopsis cuentan ya las películas. Y las 2016, y las 2015, y bueno, en fin. Sí, lo decía por último, nos recomienda una serie de Netflix que se llama DOA. Sí. DOA. Dice que creo que les puede interesar y me parece que no le han dado ningún espacio hasta ahora. Pues no, sí, además no yo tengo que reconocer que en alguna tanda exploratoria en la red buscando series que quizás no hayamos metido en el programa, está aparecido en mis búsquedas. No garantizo que vaya a pasar, pero ya está bien que nos peguen el toque. Yo hablo de eso. Memoria, pero me parece que en el libro sí que se ha nombrado sí, alguna vez. También. Sí, por eso. Lo que pasa es que nos recomendáis tantas cosas y somos sí, tan pocos y tenemos tan poco tiempo. Y tenemos tan pocas horas de programa. Que aunque las pudiéramos ver, pero que sepáis que sí que hacemos caso a vuestras recomendaciones. Hace un par de semanitas hubo una recomendación de Cola Blanca respaldada por Unai y esta semana va a caer, ¿eh? Bueno, que es la película Spectral. O sea, eso quiere decir que somos permeables a nuestra audiencia. Absolutamente, lo que pasa es que bueno, pues hacemos lo que podemos. También es verdad. Quien hace lo que puede no está obligado a más. Y si no es verdad, pues al menos nos lo creemos. Eso, nos lo autocreemos. Ahí está. Y vamos con los estrenos de la semana, que esta semana, ya hemos dicho, trae un montonazo vaya de semanita, cosas. Vaya semanita, vaya sí, semanita sí, que sí. Tenemos. De las cosas que trae, hay dos películas, la nueva de Paul Schrader, Como perros salvajes, la han titulado aquí, sí. Que Javi ha tenido ocasión de verla y nos hablará de ella. Otra es Somnia, dentro de tus sueños, que si no me equivoco estuvo en Sitges. Sí, bueno, Dog Eat Dog también estuvo en Sitges. Bueno, pues las dos estuvieron en Sitges. Está dirigida por Mike Flanagan, también la has podido ver y también nos la vas a comentar. Sí, señor. Y además forma parte de ese Sitges a Contracorriente Tour. Correcto. Que ya acabará la semana que viene con el último estreno. Sí, con Melanie, the girl with all the gifts. La chica con todos los dones, sí. Pero hay más cositas que vamos al menos a nombrar, pasando por encima rápidamente, porque pueden tener enjundia para para la audiencia. Entonces, tenemos la nueva del señor Shyamalan, que parece que hay gente que se ha reconciliado con él después de la visita. Bueno, yo creo que hay gente que nunca se ha enfadado con él. Sí, también la hay, también la hay. A pesar de mimos del agua y todas esas cosas. Ya te digo. Pues tenemos al señor James McAvoy interpretando esta múltiple. La sinopsis simplemente dice 23 identidades conviven dentro de Kevin y la 24 está a punto de salir. Qué fiera, Kevin. He visto el tráiler. Bueno, el tráiler yo creo que explica muchas cosas. Y, en fin, mejor no lo veáis si queréis ver la película porque... Ya. Sí, porque entre los trailers y la sinopsis la llevamos clara. Bueno, pues la nueva de Shyamalan, múltiple. Luego también tenemos la nueva dirigida y protagonizada por el señor Ben Affleck, que aquí siempre hemos defendido más a Ben Affleck como director que como intérprete. Nos gusta más su faceta de director. Y aquí pues utiliza la dualidad, como ha hecho ya en alguna ocasión, con esta Vivir de noche, que está basada en una novela de Denis Lehane. Bueno, pues aquí nos cuenta la historia de una persona que en principio era un buen hombre, se metió en el lado del crimen, pero teniendo una escala de valores que no le hacía tampoco emparentar con el crimen organizado. O sea, no se convirtió totalmente al lado oscuro. Tenía, ¿vale?, un código moral, aunque sí, fuera señor, un ladrón. Entonces, bueno, pues Un criminal. este hombre, veterano de guerra de la Primera Guerra Mundial, se autoproclama un delincuente antisistema, a pesar de ser el hijo de un policía de Boston. Pero, como hemos dicho, pues su código moral le hace chocar también con el crimen organizado. Sí, por un lado con la ley y por otro con el crimen más, digamos, estandarizado. Y bueno, pues aquí el señor Ben Affleck, pues, se ha rodeado de un elenco de actores y actrices Sí, estoy importante, flipando. con Elle Fanning, con Brenda Gleeson, con Sienna Miller, Zoe Sí, Saldaña, Chris claro. Messina, Chris Cooper o Scott Eastwood, que si no me equivoco es el hijo de Clint. No controlo a los Creo hijos que de sí, Clint. porque además hace poco lo vi en otra película, ahora no recuerdo en cuál, y yo diría que es Scott es el hijo de Clint. Que Si no, tiene un cierto parecido ¿quién? Sí, también. que tiene un cierto parecido, cierto. Que si no nos corrijan, que para eso está el libro de visitas, para cuando nos falla a nosotros lo que decimos. Luego también tenemos la nueva película de Ang Lee, que se llama Billy Lynn. Sí. Y bueno, aquí también hay detrás una novela de un tal Ben Fontaine. No sé si es escritor o escritora, creo que es escritor. Y bueno, narra el punto de vista de un soldado de 19 años, ese tal Billy Lynn, Sí. que está en un pelotón en Irak y tras una refriega se convierte en un héroe. Y entonces, por medio de flashbacks, a él lo llevan como de gira de héroe nacional en Estados Unidos, Sí. haciéndole estar en el intermedio de los partidos más grandes de fútbol americano, de béisbol, para hablar de la gran nación que es América y todo Sí, esto. esto lo llevan haciendo desde la Primera Guerra Mundial los Yankees. Pero a base de flashbacks que van reconstruyendo lo que pasó realmente en Irak, a lo mejor ves que el héroe no es tan héroe y que lo que se cree el gran público tampoco es lo que pasó. Sí, o es una historia un poco confeccionada, un poco desde un gabinete de prensa. Correcto. En el papel de Billy Dean tenemos al debutante Joe Alwyn. Y bueno, por ahí está Kristen Stewart o Chris Tucker, entre otros. Sí, yo flipo que en esta película aparece un tipo que no suele aparecer en películas de este tipo. Cuando diga el nombre ya os imaginaréis. Es Vin Diesel, que es un actor que pues no acaba de penetrar en muchas No, producciones hombre, pero serias, puede ser serias. parte del pelotón de Sí, Irak, hombre, como militar claro. pega mogollón el hombre, la verdad. Supongo que hará un papel militar en este Hombre, tiene caso. pinta, ¿eh? Sí, Luego, por a lo mejor supuestísimo. hace el papel de Neymar en XXX, vete a saber. Qué caña. Más películas Billy que pueden Lynn. tener un componente sinaudiencero y que vienen esta semana. ¿Pero cuántas vienen esta semana? Yo no ¿15? sé, ¿20? O mogollón, ¿no? Y ya. es que además, antes de las dos que has visto, viene esta y una de Es verdad, pequeña es verdad. distribución que tienes que Miau. hablar tú porque yo Sí, no la sí, tenía en sí. mi lista. Tienes razón. Tenemos película noruega del director Nils Gaup que se llama El último rey. Que el nombre danés, noruego, perdón, es algo así como Vicker Beinerme. Lo he pronunciado como el culo, pero es lo que Bueno, tú hay. pronuncias Yo, bien los idiomas extranjeros, mi Jordi. noruego es el que es, ¿vale? O sea, nulo. Bueno, pues está basada en hechos reales cuando hubo una especie de revuelta para cargarse al heredero, que era prácticamente un bebé, al trono de Noruega. Y entonces, pues, gente fiel a la familia escondió al niño para protegerlo y que creciera y que pudiera ocupar el trono. Son hechos reales que fueron los que acontecieron antes del reinado de Haakon Haakonsen, que fue de 1217 a 1263. Entonces, bueno, pues, aquí el protagonista, que supongo que su misión es esconder y defender al bebé, es el actor Christopher Hivju, que. Por el nombre diréis, hostia, me he quedado igual. Pero si os digo que en Juego de Tronos es Tormund Matagigantes, nuestro simpático barbudo pelirrojo que le echa esa caidita de ojos a Brienne de Tarth constantemente, Ya te digo. pues ya sabéis a quién me refiero. Es que es una de las pocas mujeres que puede aguantar su Un empaque matagigante, en ¿no? esta serie, creo. Pues bueno, pues El último rey, otra propuesta que puede ser más que interesante para esta semana, para este viernes. Sí. Y esa propuesta de distribución limitada que también viene esta semana. Sí, una película que además también ha estado en festivales en este año pasado. Una película de nuevo que viene de nuestro querido concesionario de motos coreanas, ¿eh? Es una película que trae en distribución a España La Aventura Audiovisual y se trata de El Imperio de las Sombras. El título una etapa de los oídos. Sí, porque total, si ya sabes, una ISO, no tenemos ahí un arreglo, o sea, es nuestra perdición el Korean Cinema. El Imperio de las Sombras, que en su distribución internacional tiene el título, el que ha recibido en festivales, de The Age of Shadows. Y aquí tenemos al director Kim Ji-woon, mítico director coreano, el director de Eyes of the Devil, también el del Bueno, el Feo y el Raro, el director de The Last Stand, su aventura un poco hollywoodiense con el veterano Schwarzenegger haciendo de poli de pueblo, intentando parar a unos gángsters, una conspiración que viene de gran envergadura a su pequeño pueblo. Y aquí tenemos a Kim Ji-woon y a su reparto estelar pues en una historia, digamos, de corte suspense de espías, encuadrada en un contexto histórico coreano que últimamente se está repitiendo mucho en el cine coreano, que es la época en la que Corea está ocupada por las tropas japonesas antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, años 20, años 30, y aquí, pues, un poco aproximándose a esa otra producción coreana que sí que hemos comentado aquí ya, que es Assassination, pues tenemos un argumento en el que se acaban mezclando espías de diferentes tendencias respecto a la lucha contra el ocupante japonés, pero aparte también tenemos a policías coreanos que son colaboracionistas y que tienen problemas o dilemas, más que problemas morales, de cara a enfrentarse con según qué grupos de la resistencia. Me refiero que todo ello en la mano de Kim Ji-woon, pues apunta a que eso va a ser un buen espectáculo. Sabemos que es un tipo, Kim Ji-woon, que sabe manejar tanto los hilos del suspense como los de la acción. Lo ha demostrado, independientemente de lo que os parezcan sus películas, en todas sus producciones, sin excepción. Y yo, a pesar de que no he visto esta película, pues me llama mucho. No sé si la acabaré viendo en uno de esos cines de estreno limitado en los que va a estar, pero como se me escapó entre los dedos en la última edición de Sitges, creo que voy a hacerle un poco de revancha y me la voy a intentar visionar para próximos programas. Pero, vista las críticas que tiene, visto también el enfoque que le puede dar pues este director a esta historia de espías, pinta bastante suculenta. Ahora yo me hago una pregunta en voz alta, que es, ¿ahora les estará pasando a los directores coreanos con el tema de la invasión de Japón de Corea en los años 20-30, como a los directores hispanos con el tema de la guerra civil, y si no has dirigido algo sobre el tema no eres nadie? Pues quizás es un poco, no sé, un poco igual fiebre o moda, o no, es, no lo sé, pero de todas formas... Porque aquí, hubo una, bueno, todavía pasa, ¿eh? Pero sí, hubo una época queda, en que parecía que si no dirigías algo sobre la guerra civil, se te acababa el panorama cinematográfico, De ¿no? todas formas, ya me hubiera gustado a mí que las películas que se han hecho sobre la guerra civil aquí en España ya las podían haber dado un poquillo de toque de cine de género como lo hacen los coreanos. Alguna hay, pero la mayoría son más tirando al drama del conflicto en sí mismo, y entiendo que la realidad histórica es la que es y no se debe quizás pues bromear con ella, pero en la ficción todo vale. Y yo he visto incluso, y ahora no recuerdo el título, pero incluso hasta alguna película coreana que trata este tema, pero con viajes en el tiempo y todo, y con intentos de cambiar el curso de la historia para remodelar los hechos acontecidos en el pasado. Me refiero que los coreanos creo que en ese aspecto nos siguen llevando un poco de ventajilla al respecto de hablar de ficcionar sobre todo la historia reciente un poco, ¿no? Perfecto, pues ahora lo dejo en tus manos. O sea, ¿con qué quieres empezar? ¿Como Perros Salvajes o Somnia? ¿Qué prefieres? Esto es un trago. Porque viene mucho rato sin beber. Yo empezaría por la suavita y acabaría con la durita, un poco. Vamos a empezar con los niños y acabamos con los mayores, ¿vale? Una película primero más suavita y después la hardcore. A pesar de que en la hardcore también uno de los móviles de. Y no hablo del aparato para hablar, sino del motivo del argumento, pues también es un niño, pero es muy diferente. Vamos a ir con Somnia primero, si te parece, Jordi. Perfecto. Somnia, que está dirigida por el Mike Flanagan y que estuvo en Sitges este pasado año también, o sea, casi este año casi podríamos decir que viendo todo el material del festival que está llegando a salas comerciales, pues podríamos decir que es un año de los que más material está llegando con diferencia respecto a otras ediciones anteriores, ¿no? Y decir que esta película realmente aunque aquí la han llamado Somnia, dentro de tus sueños, en su periplo internacional, pues se titula Before I Wake, antes de que me despierte, o antes de que me levante por la mañana, ¿no? Decir, antes de empezar a hablar de la peli, que Creía que iba a es. decir antes que me levante por la mañana. No, bueno, es que si te pasara lo que le pasa al de la peli, sería complicado levantarte por la mañana, ya te digo yo. Pero bueno, eso no lo voy a explicar porque sería un spoiler. No, lo que Sí, por quería. cierto, no leáis sinopsis por cortas que sean, No, porque os bueno. explican lo que pasa hacia el final de la película ya, Es directamente. que con Somnia hay que tener mucho cuidado. Sí, aparte de que es una película que es una peli pues pequeñita, con pocos actores, que tiene su gracia, como voy a explicar ahora. Si además la gracia que tiene ya te la llevas en la sinopsis o en el tráiler, pues quizás no te va a valer mucho la pena meterte con ella, ¿vale? La cuestión es que Mike Flanagan ha estrenado tres películas en 2016. Eso es lo que quería decir antes de empezar a hablar en sí mismo de Before I Wake. Y es que este hombre estrenó Hush como en primavera del año pasado. Después hizo Guilla, el origen del mal, o Ouija, si lo decimos en castellano, que es curioso porque esta segunda parte de Ouija ha tenido mejores críticas que la original. Supongo que igual también porque es una especie de precuela de la historia, de la otra historia. Yo no he visto ninguna de las dos, pero me resulta cuanto menos reseñable que una segunda parte supere expectativas de una primera, lo cual a mí ya sabéis que siempre me encanta. Y luego, en tercer lugar, pues, aunque aquí a salas comerciales se ha estrenado en 2017, decir que en otros lugares pues se ha estrenado Before I Wake en el año pasado. ¿Qué tenemos en Somnia? Dentro de tus sueños, a.k.a. Before I Wake. Pues tenemos la historia de un niño de 8 años llamado Cody, que es adoptado por una pareja tras haber tenido problemas con sus anteriores padrastros adoptivos. Cuando digo que ha tenido problemas antes, no ha tenido problemas con los anteriores, sino también con los anteanteriores. Me refiero a que es la tercera pareja en adopción que intenta criar a este niño, a Cody. El niño, a primera vista, pues es un encanto. De hecho, pues el chiquillo, pues es un friki de las mariposas, pero lo que no saben sus nuevos padres es que, aparte de que no le gusta dormir por las noches, lleva un regalito incorporado que es bastante macabro según cómo se mire. Y este es un poco el punto en el que se basa pues toda la originalidad de la historia, todo el modus operandi del suspense y del miedito que te pueda meter un poco la historia como espectador. Decir que aquí en Somnia pues no tenemos una película de miedo al uso, sino es una peli de miedo con mucho suspense, con niño de por medio. Lo del terror yo creo que habría que dejarlo un poco de lado. Cuando digo miedo, es más miedo de sustos y miedo de incertidumbre que no terror atávico de me voy corriendo por el pasillo, pase lo que pase. Pero sí que es verdad que el hecho de usar al niño como vehículo para meter cague al espectador, pues emparenta un poco a la película conceptualmente con pelis como Babadook o con Under the Shadows, que esta es una película iraní de la que no hemos hablado aquí, pero que está muy familiarizada en cuanto a temática con estas otras dos pelis, tanto con Somnia como con Babadook, ¿no? Y que también, pues es un poco, tiene ese toque, podríamos decir, fabulesco, asociado a que es a través de los ojos del niño cómo se nos cuenta un poco la historia y no a través de los adultos, ¿vale? O sea, los adultos interactúan con los sucesos que ocurren a causa del niño y tal en la película, pero digamos el verdadero protagonista es el Cody y los demás pues van un poco a rebufo de su condición y de lo que le pasa a él en la historia. Y aparte, pues en Somnia tenemos esa forma de contar la historia que empieza con un poco, pues con un prisma un poco de aparente drama familiar, pero que detrás de ese drama, digamos, lo que estamos viendo es realmente una historia, pues, que es bastante inquietante, que nos va a mantener en vilo todo el rato hasta su resolución y que, digamos, que la parte dramática es la interpretación de los adultos de lo que le está pasando realmente al niño, que realmente es un hecho extraordinario, no voy a decir fantástico, porque podría tener explicaciones científicas, y cuando digo científicas, digo de ciencia ficción, ¿vale? No voy a decir en qué sentido, pero porque sería un spoiler de condiciones bastante mayúsculas, pero sí que hay una razón seria y de peso para justificar todo lo que le pasa al niño y a los adultos que están con el niño, porque si en algo consiste ese regalito oculto que lleva este niño Cody dentro de él, es que pues afecta a la gente que tiene a su alrededor, para bien o para mal, porque de hecho a veces puede ser en un sentido o en otro. Yo tengo que decir que, a pesar de las críticas que pueda tener por ahí la película, a mí me ha parecido satisfactoria, yo la he disfrutado, creo que sus engranajes para sorprendernos, pues están bien armados y de hecho te pone tenso en bastantes ocasiones y en alguna que otra pues también te llega un poco a asustar. A mí ya me gustó Oculus en su momento, la película que Mike Flanagan hizo y también trajo a festivales pues hace un par de temporadas y bueno, pues está un poco, sigue un poco en esa línea un poco de artesano del miedo que podría llamarle yo al Mike Flanagan, que con una historia que, digamos, pues tiene pocos personajes y que cuenta con un presupuesto económico también pues ligeramente ajustado, pues acaba mostrándote algo original y que te hace pasar un mal rato de los buenos que nos gustan a nosotros, ¿vale? Decir que en el reparto de Somnia, Cody es el pequeño pero gran actor Jacob Tremblay, que si no os acordáis de él, ya es bastante conocido por su papelón en la película Room, Habitación, que aquí ya sabéis que la tradujeron mal y Cuando le pusieron un artículo. artículo. Pues este chavalote que todavía no ha crecido, supongo que cuando pegue el estirón ya cambiará un poco la cosa, pero mientras pues está haciendo papeles ahí acordes a niño intrigante como los que ya tenemos un poco ahí visto de él, ¿no? Digamos que el hecho de que este chaval sea el protagonista pues le da bastante verosimilitud a la historia. Porque realmente pues el chico pues impostura bastante bien. Me refiero que ya sabéis que con los niños siempre puede haber un problema de, digamos, de verosimilitud en cuanto a historias así de ficción, pero aquí es que, igual que en Room, pues realmente el chaval es que te convence. Y aquí estamos en un registro mucho más de género que en Room. O sea, que me refiero que tiene que convencer más allá de una situación extrema real. Entonces, me refiero que por ese lado, chapó para el señorito Jacob Tremblay, porque sigue haciendo muy buenas interpretaciones. Sus terceros papis, la pareja que lo adopta en la película, en el momento en el que comienza la película, son la actriz Kate Bosworth, que si no os acordáis, pues es una actriz rubia que interpretó a la Lois Lane del Superman de Bryan Singer Morning. Supongo que se os ha perdido ya ese nombre y esa cara en la memoria, pero ella estuvo ahí y quizás pues por aquellos años de mediados de los 2000, esta chica o esta mujer pues tenía digamos, una trayectoria ascendente participando en producciones como la de Superman, el reseteo de Singer, pero como aquella película no fue tan bien, pues tampoco quizás ha acabado digamos, de destacar en producciones importantes, ¿no? Pero aquí hace un papel interesante, sobre todo por lo que respecta a la moral en relación con las, digamos, utilidades que le encuentra el niño y su sorpresa que tiene él dentro, ¿no? Luego, por el lado paterno de la pareja de adopción de Cody, tenemos al Thomas Jane, que no sé si os suena The Mist de Frank Darabont, pues el prota de The Mist, o uno de los principales protas de La niebla del señor Darabont, pues era Thomas Jane, que aparte Fue el también Punisher. llegó a hacer el Punisher, digamos, de principios de los 2000 también, y que Sea, no. posterior al Punisher apócrifo de Dolph Lundgren, Exacto. pero anterior a Y que de los los dos que Doctor hubo, Who. pues él fue el del Punisher 1, digamos. En el Punisher 2 ya hubo otro actor que no recuerdo el nombre porque yo no tengo tanta memoria. Soy, Para mí soy, más acertado soy. que Thomas Jane, por cierto. Más cruda la película y más crepuscular. Ya hablamos de ella en su Sí, la día. otra es más B, la otra es más Sí, desfase correcto. Pero más sangriento, como es el violento. Punisher. Yo Sí. encuentro que, bueno, pero en fin, sobre gustos. Y aparte, pues también por los secundarios de Somnia, pues tenemos también a la actriz Annabeth Gish, que quien esté familiarizada con la serie Expediente X, pues esta actriz interpretaba a la agente Mónica Reyes en las últimas temporadas de Expediente X antes de que se volvieran a juntar Mulder y Scully en esa mini temporada que tuvimos el año pasado. Para mi gusto, peli bastante agradecida de ver y eso que tiene un presupuesto ajustado. O sea que me refiero que si os gustó Babadook, no sé por qué no os va a gustar esta. Si no os gustó Babadook, pues igual esta tampoco os gusta. Me refiero que las cosas van como van. Ahí queda. Perfecto. Pues si quieres pegamos un salto y bueno, no será para irnos, sino para ver el señor Paul Schrader qué ha hecho con estos como perros salvajes. Sí, dog eat dog. Perro come perro, que supongo que la traducción literal de la frase en español queda feo, entonces por eso le han puesto igual esta otra que queda un poco más, digamos, sintácticamente correcta, ¿no? Paul Schrader, vaya tela, ¿no? Porque es que este señor quizás tiene algunos nombres de películas en su currículum Tanto que tumban para como atrás. director como, como por guionista, Sí, porque pero quizás más por guionista que por sí, por eso te director, digo, porque es que ¿sabes? es guionista Taxi Driver, Toro Salvaje, o sea, claro, Sí, La estamos última hablando tentación de Cristo y muchas más. de Me un refiero bagaje que es un importante. tío que tiene mucho registro a todos los niveles, pero, pues eso, como director, pues tiene American Gigolo, Sea ficción. El Exorcista, esa versión de 2005, que no sabemos si eso fue un acto fallido, un coitus interruptus Sí, o qué porque hubo carajo dos fue. versiones. Exacto. Y luego también, pues, de los últimos tiempos ha hecho una peli que yo no he visto, que se llama Caza al Terrorista, pero que sí que es verdad que si vemos los proyectos del señor Schrader, en muchos de ellos aparece Willem Dafoe y en muchos de ellos aparece Nicolas Cage. Pasa que a mí el señor Nicolas Cage, como protagonista de algo, a estas alturas ya me da mucho miedo. Porque para Ya. una película en que está correcto, en 15 no lo está. Entonces Bueno. esperemos que esta sea de las que está Yo correcto. no voy a entrar a valorar eso todavía, porque todavía no voy a empezar a hablar de la película. Fíjate cómo voy, ¿eh? Pero te voy a adelantar, Jordi, que aquí, digamos, que el protagonismo es coral. Hay coprotagonismo de, no solo de estos dos que hemos dicho, sino de un tercero, que son un trío de partners, amigos, compañeros en el crimen, que se ven envueltos en una historia. Me Hombre, refiero que. yo de hecho de las últimas que recuerdo que estaba potable el señor Nicolas Cage fue en la primera de Kick-Ass, en la que no era protagonista ni mucho menos, pero al menos. Aquí se reparte el peso, o sea, aquí digamos que la coralidad es bastante patente, ¿no? El señor Rader no ha querido ponerle demasiado peso a ninguno de ellos en las cuestiones del protagonismo, porque la protagonista realmente es la historia, y ya está. Y voy a hablar un poco de la De esa historia historia. antes de contar de qué va, porque la peli Dog Eat Dog adapta la novela del mismo título, escrita por el señor Edward Bunker, que fue un auténtico elemento de esos que sabía ciencia cierta lo que escribía cuando hablaba de crimen organizado y Crimen Desorganizado, que casi Doggy Dog pertenece más a las películas de Crimen Desorganizado que a las de Crimen Organizado, pero ya sabéis lo que pasa a veces con el AMPA, que a veces se despiporra. Y decir que este escritor, que tuvo también pues una época en su juventud bastante al margen de la ley, que aprendió muchas historias y que tuvo muchas vivencias que luego plasmó en sus crudos libros. En los últimos años de su vida, y ya estoy hablando pues de los años 80 y 90, incluso llegó a ser actor secundario en algunas películas y de hecho pues llegó a interpretar al señor Azul en Reservoir Dogs, por ejemplo, nada más y nada menos. O también apareció en papeles en Tango y Cash o en El tren del infierno. Me refiero que algunos títulos muy sin audienceros y que él siempre pues desde su lado un poco pues de actor de reparto, pero que estuvo pues metido en algunos fregados interesantes en cuanto a cine se refiere. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos en Dog Eat Dog, en la historia de este libro y de esta película? Pues tenemos, y repito, tres amigos socios de los bajos fondos de la ciudad de Cleveland que se reúnen después de que el último de ellos salga de prisión para llevar a cabo pues un encarguito de parte de uno de los mafiosos de la ciudad que, bueno, dicho encarguito pues tiene que ver un poco con el niño de Somnia por la condición de niño, pero tiene que ver mucho también con la película noruega que acabas de nombrar porque también es un bebé. Y la cuestión es que el encargo que tienen que hacer estos tres pillos es secuestrar al bebé de un gánster rival del que les hace el encargo. Lo cual es ya como punto de partida, pues una historia ya un poco ya que dices, esto no puede ir bien de ninguna forma porque es un marrón antes de que empiece. Pero bueno, vamos a ver si es un marrón o es un marrón claro o un marrón oscuro o un negro. ¿Cómo podríamos definir en una palabra, con una sola palabra, a esta película, Dog Eat Dog? Pues yo la llamaría desfase. Película desfase, pero desfase no desfase con minúsculas, desfase con mayúsculas en cada letra. Y me explico. Desfase asociado a la desquiciada historia que plantea y a las especiales costumbres y hábitos que tienen a bien practicar los tres protagonistas. A pesar de que es el más prudente de los tres, el personaje de Nicolas Cage supera su registro en la versión de Teniente Corrupto del Werner Herzog, que es una de esas películas también desfase que podríamos un poco emparentar con Dog Eat Dog, ¿no? Pero también tenemos a Willem Dafoe, que de hecho pues le conocemos muchas de sus actuaciones e interpretaciones un poco pasadas de vueltas, un poco también exageradas y tal. Pero aquí está, o sea, enajenado perdido. O sea, aquí, desde la primera aparición que tiene hasta la última, o sea, me refiero a que dices, pero ¿qué le han dado a Willem Dafoe en esta película? O sea, de hecho, parece que el tío esté, y esto es ya una interpretación mía del Hume, pero parece que esté como poseído por una especie de demonio del vicio o algo así, ¿sabes? Un tío canalla, pero hasta el 200%, pero por debajo del suelo, ¿sabes? O sea, no sé si hay palabras para describir el personaje de Dafoe en esta película, pero bueno, también pues supongo que el desfase general que tiene la historia pues ayuda a que esa enajenación actoral pues vaya bien para este tipo de historia. Pero luego he dicho que había tres. El menos conocido, pero no menos importante del trío, el matraco del grupo, el tío cachas, el forzudo que te levanta de la silla de media hostia de los tres, es el actor Christopher Matthew Cook, que se encarga pues de pasar la línea en cuanto a violencia se refiere, pero es un tipo a la vez que contrasta porque a pesar de su aspecto fiero y de matón de los bajos fondos, luego es un tío que está súper preocupado por su esposa. Y siempre que está por ahí de misión con estos otros dos talabartes, pues el tío está todo preocupado porque ha dejado a la mujer sola en casa y haciendo cosas, ¿sabes? Entonces, como que su personaje contrasta mucho su fondo con su forma. Y eso también, pues a veces da lugar a algunas situaciones un poco, pues, descacharrantes dentro de la peli. Hay un personaje en la peli que se llama, en inglés, Greco, the Greek, Greco, el griego, que casualmente está interpretada por el mismísimo director Paul Schrader. Y he encontrado por ahí una historia curiosa que dice que esas malas lenguas del internet que miramos a veces, ¿no? Que el señor Schrader no tenía ninguna intención de hacer su primer papel, porque de hecho es la primera vez que actúa en una película como actor, pero él no quería, o sea, no tenía intención de meterse en la peli. Lo que pasa que estuvo contactando a diferentes actores que pensaba que irían bien en ese papel, porque es un papel cortito, es uno de los gángsters locales que, digamos, tienen relación con el trío Calavera este del que hablamos. Pero el tío estuvo contactando pues con gente como Michael Douglas, como el propio Tarantino, como Nick Nolte, como Christopher Walken, como el Jeff Goldblum, y todos se tiraron para atrás o le pusieron excusas o le dieron largas. Entonces, al final, cuando ya estaban acabando la película y faltaba de hacer esa escena, pues digamos que ya se habían papeado en la parte de presupuesto para poder asignar un actor a ese papel y dijo, pues joder, pues lo voy a hacer yo porque total, o sea, así vamos a ahorrar un poco de pasta, ¿no? Eso es una de las historias de esas de, podemos decir, rumores que cuentan sobre Doggy Dog, que hay más, ¿no? Pero no, no os voy a ahorrar bucear vosotros si queréis en la red. Pero por acabar un poco ya con la peli, decir Bueno, ¿y qué tal lo hace? Ya no nos dejes con la duda. ¿qué tal lo hace? Lo hace genial. O sea, yo no sé cómo no ha actuado más veces. O sea, cuando he leído que era la primera vez que hacía de actor, digo, no puede ser. Claro. Porque, a ver, o sea, es una escena pequeña, con pocas frases, pero es un cabecilla de la mafia local. Me refiero que es un tío con autoridad, que es un don, ¿sabes? Es un godfather. Me refiero a que los tíos le tienen respeto y solo con un pequeño susurro los tíos se cuadran. Me refiero que ese nivel está muy lograda la interpretación del señor Schrader. Y de hecho, pues lo que tiene que hacer a partir de ahora es aparecer en más películas haciendo de actor, porque ya que tiene tantos registros dentro de, digamos, de las tareas de una película, pues ya solo le faltaba un poco al hombre actuar también, ¿no? Voy con la valoración, aunque por mi alocución ya os podéis imaginar que a mí me divirtió bastante. Pero bueno, entiendo que también estas historias así tremebundas y desfasadas no son del gusto de todo el mundo, ¿no? Pero para mi gusto es una joyita de peli, de esas que, eso sí, no verías con tu madre ni con tu padre, ¿vale? O sea, repleta de excesos con las drogas, de violencia excesiva, de visitas a locales de striptease, de mafiosos expeditivos, de desnudos gratuitos, de situaciones incluso absurdas, y de hecho con la moral del dinero sobrevolando sobre los intereses de todos los protagonistas en cada momento de la historia. Y todo ello además bañado de una grasienta y pegajosa capa de humor negro, pero negro como el petróleo del Prestige, de ese tipo de humor, que hace que todo acabe teniendo pues una especie de, digamos, de condición de pasta desfasada, pero purulenta y a la vez súper divertida, que a mí pues me agrada bastante. Eso sí, yo no la recomendaría para gente que vea el cine como un acto, digamos, cultural, académico, de arte, de ensayo, de tal, pues mejor que no la vean, ¿vale? Porque seguramente pues les va a parecer una película muy mala. Pero a mí me ha molado. Y se me olvidaba. Todo lo demás que he dicho está aderezado por temas como el que hemos escuchado al principio del programa, como el que escucharemos al final del programa, que son pues temazos, podríamos decir, de diferentes épocas, que hay desde los 50 hasta los 80, que me refiero que no solo que sean cosas viejunas de estas de rock and roll, rockabilly, sino que hay incluso pues algunos temas de culto, de rap y electro, dentro de la banda sonora, que he tenido que imprimirme para no ponerlos, porque ya sé que hay que poner un poco de todo, pero que para quien le guste la temática, que gente como The Hurridas o como Egyptian Lover salen en el soundtrack de la peli, en el lado hip hopero de la cuestión. Y ahí queda. Yo es que más ya me parece hablar demasiado porque lo que hay que hacer es ver esa película. Y luego despotricar sobre ella o no, o alabarla, pero bueno, digamos que os va a generar emociones, al menos eso sí que tiene, que te pincha ahí donde tienes tus estímulos, sobre todo los bajos. Pues muy bien. Pues antes de que, para que respires y descanses sí, por un poco favor. La voz, porque además hay una pequeña agenda que nos querías comentar. Sí, sí, también tenemos agenda esta pues, semana. Nosotros, aunque no somos muy activos en las redes sociales, como Facebook y Twitter, bueno, las intentamos mantener. De vez en cuando activamos cosas. A raíz cosas. De la publicación del programa de la semana pasada, el 721, nos contestó Gemma, alias Mirie, y nos dijo, enganchada desde hace varios meses, a ver si me animo y me presento en el libro. Pues preséntate, bien. Mujer, preséntate en el libro. No te cortes. Porque además, cuando ya entras en el submundo del libro de visitas de Sin Audiencia, ya estás como en otra dimensión. Ya abrazas la condición sin audiencera y ya eso se te queda dentro sí. de, como eso del código como, genético. O como algo una así. Marca indeleble. Porque sí. Mucho más que un tatuaje, porque los tatuajes, al fin y al cabo, te vas a hacer unas sesiones de láser y te lo quitan. Sí, o te pones uno de otro encima, diferente. Sí, o haces una cobertura, ¿no? ¿Qué se sí, llama? Cover. Un cover. Pues no, pues en el caso de Sin Audiencia, la marca es indeleble. Ya cuando pasas por el libro, es como cuando atraviesas las puertas de la locura. Sí. Y o te metes en el mundo Lovecraft. O te metes en el armario de Narnia, ¿no? O algo. O... Algo así, pero, sí. Pero en chungo. En fin. Pues a ver si te animas y ya te saludamos desde el libro de visitas, que sabes, saludamos a todo el mundo que se apunta. Bien, bien. Y el acontecimiento que hay, nosotros quizá le vemos un tufillo, que igual no es lo que es, pero le vemos un tufillo así, gafapastoide, hipster a este acontecimiento, pero aún así, ¿Qué quieres decir? ¿Que la fiesta de contrabanda que hay este fin de semana es no, hipster? No, esa no. El otro acontecimiento que tiene que ver con series y esas cosas. Sí, pero señor. Bueno, si sí, que además le están dando mucha propaganda, la mucha, verdad. Mucha, sí. Parece ahí que institucionalmente hay alguien que ha sabido pellizcar adecuadamente. Quizás. Pero primero vamos a hablar de contrabanda, porque es la radio que nos acoge. Vamos a hacer un poco de apología contrabandista, de un poco pues de autobombo, porque realmente... Que Sin Audiencia ocurra cada semana, pues es gracias a que existe un proyecto de comunicación horizontal como es Contrabanda FM, y Contrabanda FM tiene por costumbre celebrar sus cumpleaños a principio de año, porque también, pues como empezó a emitir en su momento allá por principios de los 90, ¡ay, lo que lejos! También pues allá pues, por principio de año, pues resulta que ahora se nos viene encima una fiesta, este próximo fin de semana, el viernes 27 de enero, fiesta, concierto, celebración de los 26 años de existencia de Contrabanda. ¿Y qué vamos a tener en esta fiesta concierto? Pues vamos a tener actuaciones de tres grupos super mainstream, super comerciales, de estos que suenan en la radio fórmula continuamente, y que de hecho los voy a nombrar, no os van a sonar de nada y mucho menos os va a sonar el estilo que practican, aunque algunos sí, pero bueno, pero poquito aunque sea. En esta próxima fiesta de Contrabanda vamos a tener actuaciones de The Wild Sisters, que son unas chicas que se dedican a hacer covers de clásicos, pero a su manera. Lo de Wild acabado en E, ¿vale? Como Oscar Wilde, no salvaje. Luego también tenemos a Pentinat Lula, que es como en catalán Peinate Lula, creo que se traduce así, ¿no, Jordi? Sí. Y que es un grupo de snob punk. Snob como los snobs, como ¿vale? Los snobs. Sí, o sea, que me refiero que es un como unos es un concepto anacrónico. Es un snob. Punk, pero snob, o sea, sí, que ya... dentro de los punkies, los más snobs. Yo no me lo quiero perder a este, no sobre entiendo. Todo. Pero bueno, y luego en tercer lugar tenemos a Monster Rat, que es como Montserrat, como la montaña, pero como separado con un espacio entre la primera R de Montser y después Rat. Uh-huh. O sea, que es como, también podría ser como, pues eso, la rata del Montser. No sé si eso tiene algún sentido, pero bueno, es un juego de palabras. Mira, cambiando luego también. Las letras, pueden haber hecho Monster Rat, pero bueno. Sí. Entonces, los Monster... Que a mí me gusta más Monster Rat que Monster Rat, pero bueno. Esta gente, como etiqueta musical sonora, pues tiene electropop insurreccionalista. Joder. O sea, me refiero que estamos... Ya en las etiquetas me perdí hace estamos mucho en la ya, punta ¿eh? De la vanguardia. Lo que he dicho antes del mainstream, evidentemente, era una ironía. Y a estos tres grupos los vamos a poder ver, que no lo he dicho todavía, este viernes 27 de enero, en el Casal de Barri de la Prosperidad, en la Plaza Ángel Pestaña, por la zona Nou Barris, cerquita de la parada de metro de Vía Julia, de la línea 4, de la amarilla de aquí de Barcelona. El sarao comenzará a las 9 de la noche, Como entrada hay un bono de ayuda, que es la forma de llamar a las entradas para asociaciones, de 2 euros, que es tiradísimo de precio en los tiempos que corren, y que además, pues, una vez dentro del concierto, pues habrá un stand de contrabanda con merchandising del que tengamos ahora, y aparte también se podrán probar algunas cervezas artesanas y comida casolana, que es casera en catalán, de la tropa contrabandista. Me refiero que este sitio, al ser un casal de barrio, pues tiene su bar normal, que está gestionado por la gente que vive del bar del casal, pero luego tendréis un stand especial de contrabanda con productos contrabandísticos, ya sea para vestir, para pret-à-porter, o para comer o para beber. Y eso es lo que habrá un poco de percal en este próximo concierto de contrabanda, 26 años. Perfecto, ya está dicho. Pues ya sabéis que este viernes tenéis una cita ineludible. Sí, señor. Por favor, venid a apoyarnos. Y no excluyente, pero si llevas camisa de cuadros y algún tatuaje que te sube por el cuello y una barba desaliñada como si fueras un castaway, pues quizá o un leñador canadiense. Otro acontecimiento que acontece este fin de semana en Barcelona. Vale, pues sí, porque tenemos realmente, no es competencia, porque estamos en horas un poco diferentes, pero tenemos el segundo Saló del Cinema y las Series en catalán, que supongo que pues ya no hace falta que lo traduzca, ya sabéis lo que significa, y que se va a celebrar entre el viernes 27 y el domingo 29 de enero en la Farga de Hospitalet. La Farga es un centro de actividades de rollo fira que hay en Hospitalet, en la calle de Barcelona número 2, y que a partir del viernes ya por la mañana va a haber millones de actividades relacionadas con el cine y la televisión, que es un concepto tan amplio, abstracto y tan poco delimitado que cabe casi cualquier cosa. Porque ¿qué no tiene relación en realidad, ya sea con el cine, ya sea con la tele? Pues casi todo está relacionado en este mundo en el que vivimos, ¿no? En cualquier caso, por si hay gente que esté interesada en las actividades, salondelcine.com, y ahí vais a tener todo el listado que hay de, pues eso, de conferencias, de mesas redondas, de proyecciones, de expos, de miles de historias que se van a celebrar desde la mañana hasta la noche en la Farga de Hospitalet de este próximo fin de semana. 7 euros entrada de un día anticipada, 8 en taquilla, y si queréis bono para los 3 días, 16 pavos, que tampoco está tan alta la cosa, ¿no? El evento ahora, de contrabanda habrá que ver en función de la calidad de los contenidos. El evento de contrabanda es más barato, pero también es más corto. Entiendo que también, pues yo qué sé, va a ser menos horas. Pero decir que los robots en las series es la temática de esta segunda edición del Salón del Cinema, y que detrás de la organización de este evento de cine y televisión, pues hay una gente que se llama cinemaworld.es. Pero yo tampoco los conozco, simplemente lo digo a modo informativo. Y ya está, ya no hay más agenda. Podía haber más, ¿eh? Porque de hecho la semana pasada se nos pasó anunciar que este lunes pasado empezaba una nueva edición de Cinema Infame en el Coiton Club. Pero bueno, ya anunciaremos las siguientes, porque a mí se me pasó por la vorágine del programa, ya sabes, Jordi. No pasa nada. Ahora me toca a mí hablar de por una favor. Película que tiene detrás una historia curiosa. Tiene detrás una historia curiosa, y quizá empiece por la historia curiosa que uh-huh. arrastra la película. La película se llama Spectral. Es una producción que se rodó en 2014, que Ajá. venía de un proyecto de 2013 de la Universal, donde el escenario donde transcurre la película, que finalmente es en Moldavia, uh-huh. tenía que transcurrir en la ciudad de Nueva York. Joder. El proyecto de la Universal era una especie de película de ciencia ficción, rollo, cojamos a Roland Emmerich y le damos vía libre para que gaste un montón de pasta. Pero al final no acabaron convencidos del todo, y finalmente se hizo, de este descarte de la Universal, se hizo con la idea Legendary Pictures, uh-huh. que ha producido la película y la ha dado a Netflix para que la distribuya. O sea que ahora podemos decir aquella frase que en principio era directamente a vídeo, a VHS, sí. que luego se convirtió directamente a DVD, uh-huh. Pues ahora quizá nos encontremos con él directamente a Netflix. Directamente a tele de pago o a plataforma de pago. Sí, pero parece pago, que, no sé. Que, bueno, como Netflix está ahí captando... Sí, está activa. Es un pequeño agujero negro, ¿no? Está ahí. Sí, ¿no? Y además pone producciones así de género interesantes, ¿eh? Uh-huh. Normalmente tendría que el canal este de Sci-Fi, que tiene su producción propia y tal, podría aprender un poquito en estándares de calidad para poner el listón un poco más alto. Pero yo creo que Sci-Fi quizás se ha también especializado en otro tipo de producto que no es el mismo, que no incluye la calidad. Eso se suele llamar roña, pero bueno. Pues el otro día, en estas series que a veces miro para intentar comentar en el programa, vi una que me hizo una cierta gracia. No sé si picaré o no al final, pero no voy a decir el título por si acaso. No, pero ten cuidado, porque a lo mejor igual, la idea sí que hace cierta gracia, seguro, pero luego, seguro. Luego tienes que verla. O sea, ya, claro, ya. Esta es la parte dura. Sí, además realmente, yo, o sea, a veces critico un poco a Netflix, pero creo que estoy más, digamos, viciado a Netflix de lo que parece. Ya te digo yo que... Así es. Andábamos con Spectral, que es como es la última peli de James Bond, pero con L al final. Correcto, correcto. Y además el argumento no tiene nada que ver con las películas del señor James Bond. Bueno, pues es una película de Estados Unidos dirigida por Nick Mathieu, que si no me equivoco es debutante en esta película. Y con un guión de un tal Ian Fried y un tal John Gatins. Tenemos en la banda sonora a Junkie XL, que es este autor holandés. Sí, señor, europeo. Que además, una de las últimas bandas sonoras que hizo, si no me equivoco, fue la de Mad Max Fury Road. Por ejemplo, mira que lo hemos estado hablando antes fuera de micro. Que luego me ha venido. Y yo tenía algunas, sí, pero este hombre ha sabido, digamos, abrirse paso en algunas producciones importantes, pero el tío tiene un origen, digamos, en la música electrónica breakbeat de finales de los 90. Incluso antes había sido productor de bandas como Sepultura, luego algunas bandas de... Sí, también era un remezclador, creo, que hacía remixes. De metal industrial, o sea, ha tenido realmente, ha sido DJ, o sea, realmente ha tocado muchos palos musicales y ha acabado pues con el tema de scores de bandas sonoras que lleva unos cuantos a las espaldas. Es un nombre habitual. En solitario o en colaboración, porque hay algunos que no sé si también estaba en la segunda parte de 300, no sé si en Batman vs Superman, no sé, se haciendo todo el score o colaborando. O sea, o haciendo parte, Sí. Se mueve. Activo. Junkie XL. Y luego tenemos un reparto en que quizá el actor más conocido sea el más veterano, que es Bruce Greenwood, que por ejemplo es el que hace de Capitán Christopher Pike en Star Trek, ha salido en multitud de producciones, es un secundario normalmente, pero enseguida lo veréis y lo tendréis catalogado. Y luego pues tenemos allí a James Batch Dale, que también es un tipo que os sonará de que ha salido en bastantes películas, pero también siempre normalmente de secundario, algún protagonista para películas menos importantes, como Emily Mortimer, que también da la réplica en este caso femenina en la película. Ajá. También Max Martini, que también es un rostro conocido, también más de hacer de secundario que de protagonista. Esta película, que podía haber sido una superproducción, se ha convertido en una serie B, pero quizá eso le ha beneficiado. Bueno, es que en manos de Emmerich las cosas se despiporran mucho. Por eso te digo, porque aquí tenemos una película con un guión que tampoco es la quinta esencia, pero que está curioso, que está bien contado, que la historia que nos narra es de una ciudad del este de Europa, concretamente en Moldavia, está sufriendo un extraño suceso de algo, vamos a llamar un ente que ataca a las tropas norteamericanas que están allí, ayudando contra una especie de rebelión que hay. Siempre ayudando los yanquis. Siempre ayudando, son así de buenos. Y entonces resulta que hay una empresa que se llama DARPA, que en principio trabaja para Estados Unidos, sería un tipo de empresa como las que tiene el señor Iron Man de estas industrias Stark, ¿no? Stark Industries, sí. Entonces, bueno, pues es una industria armamentística y aquí tenemos una especie de ingeniero industrial que se dedica principalmente a la defensa. Uh-huh. Elabora proyectos científicos de alta tecnología principalmente para defensa. Pero claro, no puede evitar que la DARPA, si luego los gerifaltes del ejército americano que vienen a ver esas ideas ven la aplicación militar también en el ataque, no solo en la defensa, Ya. lo utilicen para eso. Entonces, él, claro, es un mandado y no puede evitar que lo que él en principio desarrolla para salvar vidas Sí, luego se utiliza a la se inversa. utilice también Ya. a la inversa, correcto. Bueno, pues este tipo, que realmente tiene muchísimo talento y que realmente tiene un componente excesivo quizá de MacGyver que emborrona un poco la película. Es un tío resuelto, ¿quieres decir? O se peina es, igual. Es que realmente es capaz de muchas cosas. Ya. O sea, vale que es muy buen científico, el mejor que tiene la DARPA, y lo envían ahí a resolver el conflicto, pero... Pero el guionista se ha flipado un poco. El patillerismo que tiene la película, que tampoco es excesivo, pero el patillerismo que emana es del ingeniero industrial, ¿eh? Vale, vale. Bueno, pues lo mandan allí, directamente sobre el terreno, a ver si puede investigar qué es lo que está pasando, junto a un agente de la CIA, que es la Emily Mortimer, uh-huh. y bueno, pues allí pues entra en contacto con los Delta Forces, sí. que están allí y que no pueden con esa amenaza. Pues evidentemente llega allí, lo primero le hacen firmar un documento de confidencialidad, uh-huh. porque no puede revelar nada de lo que está pasando allí. Y el hombre, con toda su predisposición, pues intenta resolver el problema. No os voy a contar más del argumento, porque tampoco os quiero explicar qué tipo de amenaza es la que surge allí, ni tampoco cómo se va a desarrollar. Solo os diré que la historia cuenta con unos efectos especiales logrados, uh-huh. que está muy entretenida, buenos momentos de acción. La película se deja ver, en ningún momento te aburres, y eso que son casi 110 minutos, o sea, cercana a dos horas, pero está muy entretenida. El grupo de Delta Force está bien, es de estos al uso, un poco con esos tintes ochenteros de cuando teníamos uh-huh. esos grupos de comandos sí, de aguerridos. Intervención rápida de estos ahí. Y bueno, pues hay mucha testosterona por ahí. Y luego la amenaza... Científicamente, bueno, tiene su historia. O sea, puedes buscarle la vuelta, pero es medianamente convincente. Recordemos uh-huh. que es ciencia ficción. Entonces, bien. Tampoco busquemos aquí la quinta esencia de que todas las normas físicas y científicas conocidas ya. son respetadas y no nos vayamos por los cerros de Úbeda. Es suficientemente convincente para que no pienses que te estás tragando una rueda de molino. Sí, señor. Hacia el final de la película, la manera en que este ingeniero industrial consigue elaborar ingeniería para afrontar la amenaza es lo que yo digo que es un poco MacGyver. Ya. Más por el tiempo en que lo logra que no porque sea imposible lograrlo. Ya, por o sea, los realmente medios. Si el tío es brillante uh-huh. y encuentra soluciones... Pues es brillante encontrar soluciones, pero luego, claro, llevarlas a la práctica no siempre es tan factible como queda patente en la película. Porque a veces en las películas hacen cosas que en la realidad tardarías años en planificar, quizá, desarrollar... Quizá no años, pero bueno... Ya, sí, pero no esa un es la parte, es el pequeño lastre que yo le encuentro a la película, vale. pero dentro de lo que cabe la película se desarrolla de una manera progresiva, interesante, vas descubriendo además el argumento y va avanzando con un buen ritmo, con buenas escenas de acción y la película pues se deja ver. Yo creo que tanto Colablanca como Unai le dieron un 6 o un 7. Bueno. Y para mí es la nota, sí, prácticamente un notable. Y es una película bastante entretenida. Yo la recomiendo, Spectral. ¿La historia transcurre en el presente o va un poquito para el futuro? No, la historia transcurre en el presente. Tal cual presente. Lo que pasa que bueno, es lo, aquello... Lo digo por la política ficción, más que nada, ¿sabes? Por el rollo sí, este no. de los rebeldes en Moldavia bueno, y estas cosas. Esto bueno, se es buscan, ficción, supongo, es ficción. La película es americana, entonces, sí. ¿qué hacen? Siempre en Europa hay algún conflicto. Claro. Pues vamos a buscar algún si... sitio donde haya una base americana cerca, si no nos inventamos que hay base americana. Y cuanto más se acerca a Rusia, mejor. Sí, y entonces pues en Moldavia tienen un conflicto en el que estamos ayudando porque somos la policía del mundo y es lo que hay. Luego... también, de alguna manera, juega con el tema de que los gobiernos y los ejércitos a la población civil le esconden avances militares. Ya. Entonces, evidentemente... ¿Cuánto tiempo nos ocultaron Internet, Jordi? Y mira lo que han liado. Eso hace que, aunque la historia transcurra en una época actual, sí, sea una historia de ciencia ficción... Un poco high-tech ahí. Con un high-tech importante. Uh-huh. O sea, además, de hecho, la tecnología es muy importante en la película. Uh-huh. Ya desde el momento en que te presentan a este ingeniero industrial de DARPA y te lo presentan en su campo de trabajo, investigando sobre un hallazgo, ese hallazgo es presentado delante de los militares y es lo que hace precisamente que le asignen la misión de viajar a Moldavia. Muy bien. Bueno. Película más que correcta, yo la recomiendo. Y de temática que nos pega de lleno, tal sí, cual, sí, en sí. El programa. Y oye, de verdad, no me duele decir que hay muchas producciones con un montón de pasta y tal que son mucho más aburridas. Y te encima te sales del cine de mala leche después de haber pagado 8 o 9 euros y esta, pues oye, cumple perfectamente y te hace pasar un rato majo y un rato agradable. Muy bien. Con lo cual, poco más que pedir. Yo me pregunto, a nivel, digamos, de la corporeidad de estas películas que van directas a la N, ¿luego se editarán en formato físico o que para público disfrute o no? ¿O solo tendrás que salir de la N por... bueno, de la N o de fuera de la N, pero me refiero que solo podrás acceder a ella de forma... digital a través de la red. No lo creo. Yo supongo que esta película, no sé si acabará saliendo en formato DVD, formato Blu-ray, supongo que estas plataformas, total. Lo que pasa es que, claro, ¿hasta qué punto las películas que no tienen un componente, vamos a decir, de coleccionismo importante, van a aguantar en formato físico? No, es una pregunta que me hago, ¿eh? No, claro, porque simplemente... cuando tienes algún director de culto, algún actor de culto, guionista, por contenidos, por tema, pues seguirás editando DVD o Blu-ray porque habrá gente coleccionista que querrá tenerlo en formato físico y querrá aquella carátula y querrá los extras y querrá todo. Bueno, lo que pasa con el vinilo, de hecho. O sea, un poco. Pero va a ser otra vez... un reducto. Yo creo que el DVD y el Blu-ray les va a pasar un poco como le ha pasado al vinilo. Este año, 2016, decían que por primera vez en los últimos 16 o 17 años habían vuelto a crecer las ventas de cinta de cassette. Ya. Pero claro... No me lo cuentes, que lo veo casi muy frecuentemente, últimamente. Yo no sé qué parte de culpa tiene Guardianes de la Galaxia, entre otras, pero bueno... Tiene mucha. Que lo sepas. No sé si, no sé si has leído al respecto. Yo... No he leído al respecto. He escuchado la noticia en la radio, pero del vinilo ya lo sabíamos, que tenía un boom importante. Nunca se fue realmente. Exacto, nunca se fue, porque además sois muchos los defensores del vinilo y está muy bien. Pero aún así, comparado con la producción que tenía hace 20 o 25 años, no voy a decir que es residual, pero es mucho menos importante. En el caso del cassette, supuesto, a pesar de este auge, es residual. En el cassette sí que es residual. Es residual. No tiene el tirón del vinilo, ni mucho menos. Y no sabes hasta qué punto es difícil encontrar sitios para fabricar casetes. Que esa es otra que dices. Bueno, de hecho, hablamos hace poco que hace como un año se hizo el último tiraje de cintas VHS. De fábrica. O sea, cintas fabricado. Vírgenes de fábrica, sí. VHS. O sea que. Claro, cuando deja de ser económicamente viable o productivo, pues se deja de hacer. No, incluso aunque seas un loco que quiere invertir en un negocio romántico, que eres súper mega fan de la música y quieres tirar el dinero, incluso si quieres comprar maquinaria para fabricar, vas a tener que buscar mucho, ¿eh? Claro. Sí, me refiero que está complicadillo. Yo creo que con todo el tema de la descarga digital, de las plataformas digitales, de televisión por cable, etcétera, es posible que el DVD y el Blu-ray vean reducidas sus tiradas. Incluso veamos que empieza a pasar lo que no pasaba hasta ahora, que es que haya películas fuera de catálogo que ya no se editen en DVD y en Blu-ray. No sé si es el caso de este Spectral, pero claro, sí que va a pasar con otras. Sí, hombre, yo, a ver, me hago la pregunta sobre todo porque ya como su nacimiento es en un medio netamente virtual, que no existe en formato físico, no sé si esta película acabaría yendo a un festival, por ejemplo. Tampoco sé decirte si no pensaban sacar en DVD. A lo mejor sí que la piensan sacar en DVD. Bueno, es una reflexión, claro, al fin y al cabo. porque a lo mejor un tiraje X sí que les interesa, porque además tocando un tema como la ciencia ficción, sí que van a tener suficientes fans para que haya una compra relativamente importante, un consumo importante en DVD o Blu-ray. Pero sí, ese es un formato que realmente pues va a tener que plantearse un futuro más reducido de lo que ha sido hasta ahora. Por la cuenta que le trae. Sí, sí, yo creo que por ahí andamos. Muy bien, Spectral, ahí queda. A ver si vemos más películas de este director, pues, del señor... Bueno, es debutante. Yo Nick Mathieu. Tenía otro, lo he mirado por IMDb y tenía ya un proyecto, ¿eh? Estaba con un proyecto ya para 2017, o sea que bueno, sí, supongo que... ha habido gente que le ha satisfecho esta Spectral. Está bien, está más que correcta y se deja ver muy bien. Muy bien, pues estamos allí ya. Nos queda poquito tiempo. Yo hubiera querido hablar alguna cosa de alguna serie, ¿no? O sea, de una serie, porque solo veo una serie últimamente. Y mira que eso es difícil de decir, ¿eh? Pero yo solo estoy ahora con el tabú de los británicos y... ¿Qué, vas por el tercero o por el segundo? Voy por el tercero. Estoy al día. No, yo me he quedado en el segundo, el tercero. Me sigue dando la misma sensación que en el capítulo 1 después de haber llevado 3. Y es que... no sé si en 8 capítulos van a explicar todo lo que se supone que se debe explicar en esa historia, pero bueno... Yo creo que no en el sentido de igual que... Igual se piensa en que va a tener una continuidad, sí, no lo sé. Yo creo que se guardan unas en la manga. Que tiene viso de tener más recorrido y no nos van a explicar todo lo que apunta y no vamos a poder visitar todos esos lugares... Que parece que se nombran y que se habla de ellos. Que se han recorrido y que tantas cosas y sorpresas interesantes pueden guardar. Eso sí, la caracterización del rey de Inglaterra es brutal. O sea, da mucho asco. Creo que era el rey Jorge, puede ser, es el que... No recuerdo cuál era. Pero, o sea, lo ponen como, no sé, como primo de los Borbones prácticamente. O sea, me refiero que es horripilante. O sea, la serie no es de terror, pero el rey da mucho miedo. Bueno, pero es que realmente el diseño de producción de la serie es brillante, ya lo hemos dicho. Es muy bueno, es muy bueno. Y nos retrata la Londres sucia. La Londres, o sea... Y además ese Londres que estaba forrado de pasta en aquellos momentos. Navi. O sea, no. Son los muelles, la prostitución, el delito, incluso las grandes instituciones tienen su juego sucio para... Y compiten entre ellas incluso. No, porque la Compañía de las Indias Orientales, digamos, es como una especie de... gobierno dentro de la élite, digamos, británica, que van un poco aparte de la monarquía y aparte de otros poderes, ¿no? Sí, pero los intereses económicos están ahí y son los que... Es lo que mueve el mundo, de hecho, ha sido así siempre. Está claro. Yo quiero pensar que también Londres sigue siendo tan rico actualmente todavía por lo que acabaron ganando en aquella época. Pero bueno, es otra reflexión. Estoy yo muy reflexivo últimamente. Eso de tener un micro delante. Pero bueno, la vamos a seguir un poco visionando y ya hablaremos más profundamente de ella en otro momento, cuando tengamos un poquito más de tiempo, porque lo merece. A pesar de que... Podemos hacer un buen análisis cuando lleguemos al Ecuador, con el capítulo 4, que la semana que viene. Que el Ecuador será este fin de semana, porque es una serie que se emite en los capítulos, no sé si en sábado o en domingo, creo que en sábado. A partir del domingo ya se pueden encontrar. Y que para la semana que viene podemos tener esa serie y algún estreno más de los que van a venir, que la semana que viene va a venir muy, muy sin audiencera también en cuanto a estrenos, ya lo adelantamos. Y esperaremos traer pues a todos los que se nos pongan a tiro, que a veces pues no se nos ponen todos a tiro. Y bueno, ya anunciar también que seguramente en febrero vamos a hacer una salida sin audiencera. ¿Cómo? ¿Dónde? Seguramente. A mí apúntame, ¿eh? Sí, con sesión de cine y cena posterior. Ay, qué majos que sois. Yo creo que por ahí ya el señor Colablanca, el señor Hallenbeck y tal ya han dicho que sí. Entonces, pues algo haremos, ya diremos o nos comunicaremos con la sin audiencia por si alguien se quiere apuntar. Sí. Algún fin de semana de febrero sería la cosa. Sí, posiblemente sea pues un sábado ver alguna sesión a las 6 o a las 8 para luego irnos a cenar todos. Hacer un cine. Una tertulia de estas, de quedarnos a gusto. De esas de peso. Hacer un sin audiencia, pero fuera de antena. Con cena y vinate. Ahí. Un sin audiencia particular para nosotros. Sí, hay de como de autoerotismo, ¿no? Un poco sin audiencero. De tocarnos. Con todos los respetos. tocarnos. Pues nada más. Muy bien. Oye, pues que nos marchamos con más música de esa molona que tiene Dog Eat Dog. Y concretamente, este tema es muy curioso porque me ha costado encontrarlo. O sea, solo hay una referencia de él en YouTube, que está todo, es ya habido y por haber, pero no. Aunque lo penséis que está todo, todo no está. Repasar el tracklist del soundtrack de Dog Eat Dog y algunos temas incluso no aparecen. Pero este aparecía en pequeñas dosis. The Executioners, que es un grupo de rock surf instrumental que allá por los años 60 editó un single, un 7 pulgadas, que se titulaba The Guillotine. Y con ese nos marchamos a ritmo de ese tan guapo que nos ponen las películas a veces. Valar Morghulis. Valar fuckers.